breve, Bertoldo. Los cómics, las novelas gráficas, la BD. Contados brevemente por Radio Bertoldo. La casa de Paco Roca consigue emocionar. Emocionar de verdad, y eso, hoy en día, ya es mucho, muchísimo. Las lágrimas corrían por mi mejilla en un momento de la lectura y no podía parar de pensar que Paco Roca sigue siendo el mejor narrador gráfico de este país. Lo confirma una vez más en este nuevo título de Astiberri, en formato apaisado. Un formato que se está poniendo de moda. Correcto desde mi punto de vista, que agiliza la lectura, sin embargo, si un pero hay que ponerle a este excelente trabajo, es que en cierta medida en algunas secuencias se puede equivocar el sentido de lectura por el distinto tamaño de las viñetas. Y aunque Paco Roca sabe de este oficio un montón y nos lleva de la mano utilizando técnicas como bocadillos entre dos viñetas que aparentemente no tienen relación, en ocasiones hace difícil encontrar el propio sentido de lectura. Para el cielo respetar. Para mover las raíces de este... Es el único pero que se le puede poner a tan mayúsculo trabajo, el más notable para mi gusto después de su elocuente El invierno del dibujante. Paco Roca se confirma también como un excelente narrador de los recuerdos. Lo hizo con los años 50 en El invierno del dibujante, con la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial en Los surcos del azar, y lo vuelve a hacer con reminiscencias a los tempranos 80 en este nuevo trabajo. La novela nos cuenta la historia de tres hermanos que heredan la casa de campo familiar, las distintas edades y su distinta relación con su padre fallecido, auténtico nexo de unión de sus más bellos recuerdos, harán que cada uno de nosotros nos veamos reflejados en alguno de ellos. Cómo se construye una casa es como se construye un hogar. Poco a poco y con mucho esfuerzo también se beben las lágrimas más amargas del desapego generacional de unos hijos con sus vidas ya encauzadas. El abandono social de nuestros mayores vuelve a sobrevolar como una sombra lánguida sobre las páginas de esta novela, pero se sobrepone valientemente y con un carácter optimista, aunque melancólico, en el discurso principal. Un turronero de Alicante, una cochera de tranvías, la pérgola soñada y las vistas del mar en una ventana todavía en fase de construcción. Una historia costumbrista con un fuerte trasfondo autobiográfico. Desde la página 1 todos veremos en José al alter ego de Paco Roca, incluso al propio Paco Roca en una transmutación que solo el mundo del cómic puede conseguir. Para hacerlos despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mar. Como bien dice Fernando Marías en el epílogo, nada compromete más a un autor que arrancar su obra con una secuencia memorable. El lector lo ha captado y exigirá que la fuerza no afloje y se encamine, además, hacia el cierre exacto del círculo perfecto. Una crónica de Opirandar Gallo para Radio Bertoldo.